quiero decir que son mis plenas convicciones, que el pelo largo y otras exhibiciones que con tanto donaire usáis es lo masculino que por doquier aparece, cual seductor plumaje que es privilegio de su sexo. Es una opinión errónea que esas cosas que cuelgan no son propias de ningún varón. No que especies.